Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lleguen a tu corazón. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Buenos días, niñas y niños. Otra vez estamos juntos, gracias a la magia de la radio. Estamos en el séptimo programa, Girar, Girar. Yo soy Papaki y estoy muy contenta de saber que me escuchan. Hoy les mostraremos las canciones de una maestra que dedicó mucha de su música a los niños. Esa maestra se llama Carmelita Molina. Tendremos la sección del tío Barbas. Escuchemos primero una canción de la maestra Carmelita Molina, que bien podría ser para nuestro programa, ya que nos invita a cantar, a reír y a jugar. Escuchemos su canción, Vamos a Cantar. ¡Gracias! ¿Qué tal? Fue una canción llena de optimismo, ¿verdad? ¿Ustedes han tenido que ir al doctor porque les duele la cabeza y no pueden dormir? ¿Se imaginan poder llegar con el médico y pedirle que nos recete una medicina que tenga buen sabor? ¿Y cuando han ido, se quedan quietecitos, obedeciendo para curarse pronto? De eso habla la siguiente canción de Carmelita Molina, que se llama Señor Doctor. Señor Doctor, no sé lo que tengo. Me siento muy mal. ¿Qué tengo, señor Doctor? Señor Doctor, le vengo a decir que me duele la cabeza y que no puedo dormir. Señor Doctor, recete por favor una medicina que tenga buen sabor. Y si acaso tiene que curarme, muy quieta me quedaré, porque sé que si obedezco, muy pronto me aliviaré. Señor Doctor, recete por favor una medicina que tenga buen sabor. Pues por lo que me dices, creo saber ya lo que tienes. Ven, siéntate aquí. A ver, abre la boca. Ah, esto es muy fácil. Mira, toma esta medicina y te aliviarás muy pronto. ¿Y si acaso tiene que curarme? Muy quieta me quedaré, porque sé que si obedezco, muy pronto me aliviaré. Señor Doctor, recete por favor una medicina que tenga buen sabor. Señor Doctor, me siento mejor con la medicina que usted me dio. Es usted muy buen doctor. ¿Te da mucho gusto? Pues siempre que te sientas mal, consulta al doctor. No tomes ninguna medicina sin la autorización del doctor. No lo olvides. No, señor doctor, es usted muy buen doctor. Qué padre sería que toda la medicina que nos mandara el doctor tuviera buen sabor, ¿no es cierto? Ahora escuchemos la idea que tenía Carmelita Molina de lo que los niños deben hacer para triunfar. Es una canción muy alegre que nos recomienda cantar alegremente, aprender a sonreír y a realizar la tarea. Nos compara con un pajarillo que vuela, llevando entre las alas alegría, amistad y bien. Escuchemos a la maestra Carmelita Molina cantar su canción Niño canta alegre. Niño, niño canta alegre, aprende a sonreír, realiza tus tareas, recreando tu existir. Bello pajarillo que vuela por doquier, llevando entre tus alas alegría, amistad y bien. El sol de la esperanza en el mundo del saber, recreando tu pensamiento en la agenda por conocer, en el día, en la noche, en el fugaz atardecer. Niño ríe, canta y juega, llena de dicha tu ser. Niño, el mundo del mañana tendrás que dirigir, prepárate estudiando, triunfarás y serás feliz. Niño canta alegre, aprende a sonreír, realiza tus tareas, recreando tu existir. Bello pajarillo que vuela por doquier, llevando entre tus alas alegría, amistad y bien. Brilla el sol de la esperanza en el mundo del saber, recreando tu pensamiento en la senda por conocer. conocer, en el día, en la noche, en el fugaz atardecer. Niño ríe, canta y juega, llena de dicha tristeza. Niño, el mundo del mañana tendrás que dirigir. Prepárate estudiando sin parar si serás feliz. Prepárate estudiando sin parar si serás feliz. Ahora escuchemos al director ensayando con su orquesta. ¿Pero qué pasaría si de pronto el director desapareciera? Escuchen los distintos instrumentos que el director de la orquesta menciona. La batería, los bongos, el bajo, el piano, la trompeta y el trombón. ¿Ustedes conocen esos instrumentos y los sonidos que producen? Vamos a escuchar la canción de Carmelita Molina que se llama La Orquesta. A ver qué pasa con esa orquesta, a ver la batería. Muy bien, a ver, ahora los bongos. Perfecto, el bajo. Muy bien, el piano. Ok, la trompeta. Ok, el trombón. ¡Y el director! Esta es la gran orquesta que alegra el corazón de todos los que gustan del piano y del trombón. Hay un buen baterista, trompeta y saxofón, y un gran contrabajo, también un director. El bongocero toca sin cesar el nuevo ritmo que hemos de cantar. Y así contentos vamos a bailar, que ya llegó la felicidad. La, la, la, la, la. Esta es la gran orquesta que alegra el corazón de todos los que gustan del piano y del trombón. Hay un buen baterista, trompeta y saxofón, y un gran contrabajo, también un director. El bongocero toca sin cesar el nuevo ritmo que hemos de cantar. Y así contentos vamos a bailar, que ya llegó la felicidad. La, la, la, la, la. Esta es la gran orquesta que alegra el corazón de todos los que gustan del piano y del trombón. Hay un buen baterista, trompeta y saxofón, y un gran contrabajo, también un director. Y un gran contrabajo, también un director. ¿Y el director? Escuchemos ahora la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos acompañen en este hermoso día! En la sección de los cantos y los cuentos de ese viejito tan guapo del tío Barbas, ¡que soy yo! Hoy les hablaré de la palabra Chapultepec. Les contaré la historia del ratón de campo y el ratón de la ciudad, que nos hará reflexionar acerca de lo bueno que es vivir en el campo, a diferencia de la vida ajetreada, descontrolada y llena de artificios que nos ofrece el vivir en la ciudad. Y les contaré la canción Ratita de la Adicta, de Arturo Altamirano, que es muy mi amigo. Chapultepec. La palabra Chapultepec es de idioma náhuatl y se compone a su vez de dos vocablos del mismo origen, que son chapulín y tepetl. Chapulín o chapulín se refiere a esos insectos saltarines, parecidos a los grillos. Y tepetl es una palabra que ya habíamos mencionado antes cuando hablamos del Popocatépetl. Tepetl significa cerro o montaña, de modo que Chapultepec quiere decir cerro del chapulín, o cerro de los chapulines también puede ser. Además, Chapultepec es un bosque que está en nuestra querida ciudad capital, o sea, la Ciudad de México, el Distrito Federal. Este gran bosque se divide en tres secciones y es un lugar turístico, o sea, que recibe muchas visitas de personas de todas partes del mundo. Cuenta con museos muy famosos e interesantes, como el Museo de Antropología e Historia, que es donde se encuentran muchos vestigios de nuestros antepasados. También el Museo de Arte Moderno. Yo les recomiendo que vayan a él y conozcan las pinturas de Fermín Revueltas, un pintor mexicano poco conocido, pero con un arte de muy alto valor. También ahí está el Museo Rufino Tamayo, que está dedicado a ese artista plástico de origen oaxaqueño, Rufino Tamayo. Cuando tengan oportunidad, visiten el bosque de Chapultepec. ¡No se van a arrepentir! Chapultepec. Ahora les contaré el cuento del ratón de campo y el ratón de ciudad, que nos demuestra que la vida en el campo es más sana y más tranquila en comparación con los peligros, artificios y contaminación de la vida en la ciudad. Había una vez un humilde ratoncito que vivía en el campo. Tenía su madriguera, que es su casa, cerca de un arroyuelo donde se bañaba. Su cama estaba hecha de hojas y flores del campo. Cuando sentía hambre, buscaba fruta silvestre, frutos secos y hongos. Comía escuchando el canto de las aves y el sonido del arroyuelo. Además, tenía todo el campo para correr, brincar y jugar todo lo que él quería. Todo era paz, tranquilidad y algo muy importante, felicidad. Un día llegó su primo, el ratón de la ciudad. Su primo siempre le presumía la vida que llevaba en la ciudad. Allá en la ciudad tenemos muchas cosas. Muchas luces de todos los colores. ¿Conoces los celulares? ¿Las computadoras? ¿Cómo me gustaría que conocieras allá? Hay comida envuelta en papelitos con colores muy bonitos. El ratón de campo sentó a su mesa a su primo y le sirvió unas sabrosas verduritas. El ratón de ciudad dijo: ¡Qué sabor tan simple! Deberías de probar toda la comida que hay en la ciudad. Es muy rica. Pero el ratón de campo había leído que la comida enlatada y empaquetada tenía muchos conservadores que a la larga dañan gravemente la salud. Además, todas esas bolsitas y latas muy adornadas y muy bonitas a la vista provocaban una gran cantidad de basura allá en la ciudad. El primo que vivía en la ciudad le dijo: Vamos a mi casa en la ciudad para que veas lo que es bonito. El ratón de campo le contestó: No, gracias, primo. Yo estoy muy contento aquí. El ratón de la ciudad insistió: ¿Cómo puedes vivir así? Aquí no veo ninguna televisión ni computadoras. ¡Qué aburrida vida la de aquí! Tienes que venir conmigo. Yo ya te visité y ahora te toca a ti. Finalmente, el ratoncito dijo: Está bien, vamos. El ratón de campo se dejó convencer y, para no discutir, aceptó acompañar a su primo a la ciudad. Desde que llegó a la ciudad, al ratón de campo le dolió la cabeza y le ardieron los ojos por tanto smog, por tanta contaminación en el aire. Además, había demasiado ruido, coches, camiones, mucho polvo y mucha basura, y la gente siempre deprisa de un lado a otro. Los peceros, con su música tan fea y a todo volumen. Un cuerno de chivo y bazooka en la nuca volando, cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos y en ondeados, nos gusta matar. El ratón de ciudad lo llevó a su casa. Vivía en una casa muy elegante, con televisión, computadora, refrigeradores y toda clase de aparatos eléctricos que también dañan el ambiente. El ratón de la ciudad le dijo a su primo: Vente, vamos a comer. El viaje me abrió el apetito. Fueron a la cocina de la casa y subieron a la mesa que tenía mucha comida. Mira, dijo el ratón de la ciudad. El ratón de campo abrió mucho los ojos al darse cuenta de toda la comida que había sobre la mesa. Había queso, helado, carne, chicharrón, refrescos, tortillas, pan y tanta comida como la que nunca había visto en su vida. Comenzaron a comer cuando de pronto unos enormes ojos los miraban. Era un gato que saltó rápido a la mesa y por poco los atrapa. Los dos ratones corrieron lo más rápido que pudieron. Saltaron de la mesa y salieron disparados con el gato corriendo detrás de ellos, que poco faltó para que se los comiera. Como estaba la puerta cerrada, el gato no pudo salir de la casa y ellos huyeron. El ratón de la ciudad le dijo: ¡No, espera! ¡Hacia acá hay otra casa con más comida! Pero el ratón de campo no hacía caso. Iba corre y corre atravesando las calles peligrosamente, sin ninguna intención de detenerse. Solamente se detuvo cuando hubo llegado a su campo, a su tranquila casa. Apenas entró a su casa, respiró con tanta tranquilidad como la que nunca había sentido. El ratón de campo se sintió bendecido por la vida que llevaba, lejos de la contaminación, del escándalo, de los celulares y de todos los peligros y falsas necesidades que hay en la ciudad. El ratón de campo y el ratón de la ciudad. Y a propósito de los ratoncitos del cuento que les acabo de contar, les voy a cantar una canción que se llama Ratita Teleadicta, de mi amigo Arturo Altamirano. Espero que no sea una canción que se parezca a muchos de ustedes, porque esa ratita, ¿cómo veía televisión? Escuchen esta canción. La mamá ratita se desesperaba de que a su hijita no la controlaba. La tele prendía y ahí la sentaba a que todo el día la tele mirara. Se desesperaba de que a su hijita no la controlaba. La tele prendía y ahí la sentaba a que todo el día la tele mirara. Y la hija ratita no hacía otra cosa, ya no daba guerra, ya no era latosa. Cuando era de noche y cuando era de día, la hija ratita la tele veía. Y la hija ratita no hacía otra cosa, ya no daba guerra, ya no era latosa. Cuando era de noche y cuando era de día, la hija ratita la tele veía. Ya no iba a jugar y ya no leía, y su cabecita siempre le dolía. Thank you. cantos y los cuentos del tío Barbas. Ahora escuchemos el cuento del barrenderito. Es una grabación viejita y esperamos disculpen las deficiencias sonoras que tiene. Pero la verdad es una narración muy bonita que nos hace reflexionar acerca de no ensuciar nuestra comunidad. Escuchemos el cuento de El barrenderito. En un pueblito llamado Topilzin, un barrendero que siempre estaba barriendo, desde que amanecía hasta que anochecía, toda la basura que tiraban los demás. Aunque él a menudo hablaba con las familias para pedirles que no tiraran la basura, nadie le hacía caso. Las calles, banquetas y parques deportivos siempre estaban llenos de basura. Un frío día de invierno, el barrendero se enfermó de tristeza cuando se asomó por la ventana, observando a unos pequeñines que estaban desperdigando la basura que él con tanto esfuerzo había recogido el día anterior y depositado en los botes. Con los ojos llenos de lágrimas, al ver su esfuerzo y trabajo, tomó una decisión. Pero hay una cosa que me molesta, y es que la gente sea muy injusta. Que arregle la basura, que no tenga cultura, que ignore el trabajo que me cuesta. Por eso tristemente ahora lo decido, no vuelvo a trabajar inútilmente. No volveré a levantar la basura, a barrer las calles y a traerla hasta aquí con tanto esfuerzo. Así pasó un día, luego una semana, cuando la gente se empezó a dar cuenta que muchos pequeños repentinamente comenzaron a enfermar. También se percataron de que su pueblo olía bastante mal y había una gran cantidad de basura en las calles, en las casas, en los parques y en las milpas. ¿Dónde está el barrendero? ¿Estará enfermo? ¿Ya se habrá cansado de ser el único limpio de este pueblo? Vamos a su casa a buscarlo. Los niños se encuentran enfermos, tenemos cabezas muy duras. Nuestro amigo el barrendero no viene ya ni de relajo. Quizás porque fuimos groseros al no valorar su trabajo. Vuelve amigo barrendero, por nuestra salud futura. Poco a poco, una gran multitud se fue incorporando a buscar al barrendero. Cuando llegaron a su casa, el barrendero abrió su ventana cuando oyó que le gritaban tan fuerte. ¿Quién me viene a molestar tan temprano? Venimos todos a pedirte perdón. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es tu trabajo. Queremos que vuelvas a recoger la basura. No volverá a levantar la basura que ustedes tiran. ¿Qué podemos hacer entonces? Las calles están llenas de tanta basura. El barrendero se quedó pensando y luego, con una triste sonrisa, dijo: qué fácil sería recoger la basura si entre todos nos pusiéramos a trabajar. La gente tira la basura porque sabe que hay alguien que la recoge. ¿Saben qué trabajo cuesta recoger la basura de todos? Qué fácil sería recoger la basura y la depositar en su lugar. Yo solo tendría que barrer las hojas secas y las ramas. Evitaríamos enfermedades y mucha contaminación. Todos aceptaron colaborar. Sería una labor sencilla y simple. Desde ese día, todos los habitantes del pueblo, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, empezaron a depositar la basura en su lugar, a barrer las banquetas, a clasificar la basura y a encontrarle utilidad, convirtiéndose así el pueblito de Topitzin en un pueblito limpio y encantador. Y para celebrarlo, se reunieron para entonar y bailar una alegre canción. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora que ya no hay basura, que ya limpiaron el suelo, de veras que fue una aventura. Me encuentro bailando contento con todos mis amiguitos, esto ya es otro cuento, ahora mi pueblo es bonito. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora que ya no hay basura, qué lindo está ahora mi pueblo, ahora ya es una hermosura. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora que ya no hay basura. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora ya es una hermosura. La gente ya toma conciencia de lo malo que es la basura. Aquí ya no hay malas influencias, creo que es gente madura. La basura lo ensucia todo, casas, calles y avenidas. Y por si acaso fuera poco, también nos ensucia la vida. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora que ya no hay basura. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora ya es una hermosura. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora que ya no hay basura. Qué lindo está ahora mi pueblo, ahora ya es una hermosura. ¿Verdad que así se ve más bonito nuestro pueblo? Hay que recoger toda nuestra basura. No ensucies más con contaminación. Se nos acaba el mundo, quiérelo. Si ensucias poco más con contaminación, lo harás mil pedazos, cuídalo. No es lo mejor la contaminación, que al mundo le hace falta nuestro amor. Dime algo y mira bien, no tenemos que hacer. Queremos que de nuevo brille el sol. Te gusta vivir bien, te juro a mí también, pero este mundo puede terminar. Si no lo hacemos bien, nos puede suceder que el sol ya no podamos ver brillar. No ensucies más con contaminación, se nos acaba el mundo, quiérelo. Si ensucias poco más con contaminación, lo harás mis pedazos, cuídalo. Ve y dile a tu mamá y de paso a tu papá que no tiren basura, no está bien. Que tú tienes que ver este mundo mejor para que los que vienen vivan bien. Te he andado por las plazas, por calles y por casas, no he visto otra cosa que basura. Dime algo y mira bien, no te dejes perder, porque si no este mundo no nos dura. Ensucies más con contaminación, se nos acaba el mundo, quiérelo. Si ensucias poco más con contaminación, lo harás mis pedazos, cuídalo. Y no ensucies más con contaminación, se nos acaba el mundo, quiérelo. Si ensucias poco más con contaminación, lo harás mil pedazos, cuídalo. Y no ensucies más con contaminación, se nos acaba el mundo, quiérelo. Si ensucias poco más con contaminación, lo harás mil pedazos, cuídalo. Y dile a tus papás que no quemen basura, que eso también contamina. Y tú, cuida este mundo, se nos acaba, no seas gacho. Adelante con la sección Cantos y Juegos. Buenos días, profesoras. Buenos días, padres de familia. Buenos días, maestros. En el programa pasado ya habíamos comenzado otra rutina. Sería la segunda rutina en este programa, en este espacio. Y en esta segunda rutina vamos a comenzar para entrar al salón con la canción A Galope. Esa sería la entrada. Enseguida sería muy bien hecha para hacer la rueda o ronda. Y después el saludo con la canción Hola, ¿cómo estás? Y por último habíamos dicho que como canción de aseo íbamos a cantar la canción baños de regadera. De modo que a galope, muy bien hecha, hola, ¿cómo estás? Y baños de regadera. Vamos a recordarlas. A galope vengo, a galope voy, en mi caballito muy contento voy. A galope vengo, a galope voy, en mi caballito muy contento voy. Enseguida viene la canción Pío Pío, que es un juego digital, que es para desarrollar la coordinación motora fina. Al cantar Pío Pío, pollito chiquito, juntamos el dedo pulgar con el dedo índice, simulando que es el piquito del pollito. Cuando decimos cocoro cocó, simulamos que nuestros brazos doblados son nuestras alitas del gallo. Y cuando cantamos la parte del gallo, movemos la cabeza hacia atrás, como dice la canción, y al final ponemos nuestra expresión de enojados. Esto con la finalidad de que el niño imite todos nuestros movimientos. Escuchemos esta canción, Pío Pío. Salió se enojó. A continuación viene Este es el piquito de mi pajarito. Igualmente juntamos los dedos pulgar e índice, simulando que es el piquito del pajarito, y cantamos abriendo y cerrando ese piquito al ritmo de la música. Cuando decimos come, come y se va, en la otra mano abrimos la palma, que es donde está el alpiste o la comida del pajarito, y simulamos que nuestra mano derecha es el pajarito y está comiendo. Cuando decimos y se va, pues extendemos los brazos, que son nuestras alas, para simular que efectivamente se va volando el pajarito. Vamos a escuchar la canción. Este es el piquito de mi pajarito. Este es el piquito de mi pajarito. Come, come, come y se va. Come, come, come y se va. El siguiente canto se llama Lo que tengo. Cuando decimos dos ojitos tengo que saben mirar, pues señalamos nuestros ojitos. Cuando dice una naricita para respirar, hacemos lo propio con la nariz. Igual que cuando decimos una boquita que sabe cantar. Y al decir y dos manecitas que así aplaudirán, pues justamente vamos aplaudiendo, como dice la canción, al ritmo de la siguiente música, sin voz, mientras la leamos. Es decir, mientras cantamos la la la. Cuando decimos dos orejitas que saben oír, pues nos tocamos ambas orejas. Y al decir y dos piececitos que bailan así, pues golpeamos como si marcháramos con los pies del piso en nuestro lugar, al ritmo de la música. Dos ojitos tengo que saben mirar, una naricita para respirar. Una boquita que sabe cantar y dos manecitas que así aplaudirán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dos orejitas que saben oír y dos piececitos que bailan así. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esperamos que haya sido de su agrado este material que les compartimos, pero sobre todo de mucha utilidad. Les recordamos que tenemos el grupo en Facebook que se llama igual que el programa, Girar, Girar, y esperamos que nos manden una solicitud para aceptarlos y agregarlos al grupo y poder compartir este material ahí mismo en el grupo. Y para que nos manden sus comentarios, pues les damos el siguiente correo electrónico, que es todo con minúscula y sin espacios y con Q de queso, arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Los esperamos en el siguiente programa. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco y el negro sea una alianza mejor, y que mi canto Quiero girar y girar. Quiero.